Continuamos en Ritmo y Sustancia y como lo habíamos anticipado, estamos en comunicación con Rosalía Pellegrini, me corrigió, acá está sin acento del comunicado, donde, bueno, invitaba, ¿no?, a este scratch que se hizo a la inmobiliaria Mattioli el día viernes, y para que nos cuente cómo surgió la iniciativa y cómo se llevó adelante este scratch. Si tuvieron alguna respuesta, la invitamos a participar del Ritmo y Sustancia del día de hoy. Buen día, Rosalía. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, me voy a cruzar un par de veces, pero bueno, Rosalía es integrante de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, y que forma parte también de la CETEP, ¿no?, la Central de Trabajadores de la Economía Popular, en representación de estos trabajadores productores que están sin ningún derecho, y uno de los derechos que no tienen es el derecho a la tierra. ¿Cómo se desarrolló la jornada del viernes y cómo sigue todo en abasto, Rosalía? Bueno, sí, lo de la jornada del viernes se produjo a raíz, ¿no?, de todo el conflicto por el desalojo, por la represión en abasto. Bueno, a partir de ese hecho queda al descubierto un poco la mafia que hay con respecto a las tierras. No sé si me escuchás, porque justo... Sí. No sé qué pasó. Justo están utilizando una máquina. No, que ponen descubierto toda la mafia que hay alrededor de la tierra en La Plata, la mafia de la cual está detrás de eso inmobiliarias como Mattioli, como Catoni, que son inmobiliarias que actúan totalmente con complicidad de un sector importante del Poder Judicial, también de la clase política, y que para nuestro sector, el de los trabajadores de la tierra, los quinteros, lo que producen la verdura que comen en todas las ciudades, ve atropellado en sus derechos, porque acá la situación del quintero es así: se produce, se trabaja, se produce mucho, ¿no? Toda la verdura, digamos, que llega a los hogares en la ciudad la produce este sector de quinteros, que son agricultores familiares y campesinos, y están a merced de contratos de alquiler, que en los cuales ellos no tienen ningún derecho, que los suben cuando quieren, en los cuales no tienen derecho a hacerse una casa propia, y en donde ahora se pone al descubierto con la represión en abasto el poder de estas inmobiliarias como Mattioli, que directamente se adueñan de tierra que no es de ellos, porque el conflicto es a raíz de 50 hectáreas que muchos... vecinos del barrio y también quinteros ocuparon por la necesidad de tener un terrenito para realizar su vivienda, conociendo, ¿no?, del boca en boca esta situación de que esta tierra no es de Mattioli. Bueno, esto empezó a avanzar y lo que se sabe es que esta tierra, digamos, esta inmobiliaria se quiso adueñar, y la fuerte represión que ocurrió el jueves vino a defender a un ladrón, que es Mattioli. Sí, Rosalía. Entonces, no solo abusa, digamos, en los alquileres, sino que directamente acapara tierra con la necesidad que hay de tierra para nuestro sector de los quinteros. Estuvimos hablando el lunes y el miércoles con Ramiro Verdecegar, que es vecino, no sé si lo conocerás, pero nos contaba también que esto no es nuevo en Mattioli, nos contaba un sobre las tierras en peligro, que creo que estuvo también la UTT, ¿no?, con Soma, de que, llegan a un acuerdo con el municipio, se toman las tierras más para atrás, digamos, se ceden a los vecinos, pero las tierras de adelante, al poco tiempo tenían el cartel de se vende de la inmobiliaria Mattioli. Sí, exactamente. La verdad es que, por un lado, nosotros desde la UTT estamos luchando por tierra, no solo para vivir, sino para vivir y producir, porque si esto del lotecito no viene a resolver el problema del sector, un sector fuertemente productivo que no es dueño de la tierra que trabaja. Venimos hace tiempo y te encontrás con este tipo de situaciones en las cuales el poder de estas inmobiliarias, que se adueña directamente de tierras que están en una situación, digamos, precaria en cuanto al dueño, ¿no?, que tienen mucha deuda impositiva, entonces se tendría que hacer cargo el Estado, o son de empresas que quebraron, como es el caso de estas 50 hectáreas, y que fraudulentamente se hace cargo, pero no solo eso, sino a costa de... vamos a decirlo, las cosas como son, cagar a Pablo, generar una represión cruenta, un operativo totalmente, porque uno dice desalojo, pero no hubo orden de desalojo, la orden de desalojo se venció el miércoles, Nosotros tenemos incluso tiene que ser que estuvieron en la tierra a plena luz del día, ¿no? Con toda la visión, y se hizo a la mañana, todavía no había salido el sol, ¿no? A las 6 de la mañana. Sí, no le anunciaron en ningún momento de que se iba a producir el desalojo, ¿no? Como nosotros todo el tiempo apoyándonos en, bueno, si vienen a desalojar nos van a decir, nos van a leer la orden de desalojo. O sea, uno diciendo, bueno, más o menos estamos en un Estado de Derecho, se va a manejar así, ¿no? De ningún punto de vista. Nosotros hace tiempo lo que queremos, esto pone al desnudo por un lado la mafia inmobiliaria y por otro lado la problemática social con respecto a la tierra y la vivienda. Nosotros como UTT, como Quinteros, lo que estamos luchando es por tierra para vivir y producir. Uh-huh. Y presentamos un proyecto que es el proyecto de colonia agrícola, que lo hemos presentado ya hace 2 años y seguimos luchando por ese proyecto, que es lo único que puede resolver la problemática del sector. Sí. Es acceso a la tierra de manera colectiva a través de créditos blandos, que los compañeros en vez de pagar el alquiler puedan pagar su pedazo de tierra, para algo tan fundamental como producir alimento para el pueblo. Porque muchas veces, ¿no? Una pregunta por ahí por el sector, yo conozco a algunos compañeros que, bueno, terminan trabajando en la quinta también ultra explotados, ¿no? En régimen. Algunos, ¿no? Todos. Claro. Todos. ¿Cómo es así? Sí. Las condiciones son tremendas, o sea, hoy por hoy nosotros comemos la verdura que comemos a ese precio a costillas de la autoexplotación de las familias quinteras, a costillas del sacrificio, de trabajar de lunes a lunes, de no poder tener una vivienda digna, viven en casillas de madera y nylon, la verdad es que se vive muy mal, y bueno, esa situación hace que hoy podamos comer la verdura, repito, al precio que la comemos. Después hay toda una cadena de intermediarios que elevan el precio, pero el productor recibe centavos hoy en la Argentina de hoy, con la inflación que hay, con lo cara que está una canasta familiar, centavos recibe por la producción. Y Rosalía, te quería hacer una pregunta porque nosotros también hablamos con otro vecino y nos decía que atrás de la policía, bueno, ya entraban las palas del municipio y luego los camiones de la municipalidad a retirar toda la basura. Esto habla de también una participación, ¿no? Explícita del municipio en este desalojo. ¿Qué experiencia tienen o cuál es la situación del municipio, del gobierno de la Municipalidad de La Plata con respecto a esta temática? No, acá hay que decirlo con toda la letra, porque acá la Intendencia Federal está totalmente involucrada con esta mafia, está totalmente involucrada. Nosotros ya vivimos también en Ruta 2 una situación muy parecida, y acá hay una complicidad en la cual se le da el aval totalmente a la inmobiliaria. Sí. Es muy claro con lo que pasó en Abasto, uh-huh. Había un juez directamente, el juez Arias, en la cual él mismo decía que las fuerzas policiales estaban en total estado de insubordinación respecto a lo que él decía. ¿Por qué? Porque estaban actuando a favor del poder económico. Rosalía, bueno, te agradecemos por la comunicación. ¿Cómo, y por ahí nos quedó esa pendiente, cómo se desarrolló? ¿Escracharon? ¿Salió Mattioli? ¿Pasó algo? No salió. Incluso tuvimos enfrentamiento con la policía porque el nivel, digamos, del despliegue de las del aparato represivo en Abasto después del juego fue muy grande, así que había un cordón policial de infantería sí. Defendiendo ahí la inmobiliaria, quisimos hacer unas pintadas, uh-huh. Y ya estaban con los gases lacrimógenos, ese nivel. Es la situación hoy de que solamente denunciar a alguien, uh-huh. Que es un estafador. Así que bueno, la indignación de las familias quinteras fue tremenda ante esa situación. Así que bueno, no, estuvimos ahí, pudimos expresarnos por lo menos, no dejarla pasar, lo cual para nosotros es importante. Sí, que esta lucha sigue, pero bueno, Rosalía, te agradecemos por esta comunicación, seguramente venimos siguiendo muy atentamente el caso, así que ante cualquier cosa te vamos a estar molestando nuevamente, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, abrazo a usted. Gracias por la comunicación. Hablamos entonces con Rosalía Pellegrini.